esas canciones pegadísimas en TikTok en este 2024. Un clásico que vuelve a revivir gracias a las plataformas digitales. Es el señor Billy Idol, la canción Eyes Without a Face de 1984. Esta es la X arrancando una nueva hora de música y de información. Son las 7 de la mañana. Un minuto en segundos, en minutos, Alejo Marín, para completar las mañanas. Saludos para los que se están movilizando a esta hora en transporte público, en su carro, en su bicicleta, en su patineta, para los que están entrenando, haciendo ejercicio, para los que están haciendo el desayuno, meditando, haciendo su rutina mañanera. Un abrazo y un feliz viernes. Viernes 6 de diciembre del 2024. También estamos en plena temporada navideña. Así que esperamos que se dejen acompañar de esta, la Nación de Más Música, cumpliendo 30 años, los cuales vamos a celebrar oficialmente el próximo 11 de diciembre, es decir, la siguiente semana, nada más y nada menos que con Lenny Kravitz. Si quieren conocerlo, si quieren darle la mano, si quieren tomarse una foto, pues lo van a poder hacer, es decir, no es cualquier cosa. Hay un meet and greet, hay meets and greet que estamos pues obsequiando para alguno de ustedes o algunos de ustedes, así que tienen que estar muy pendientes, comprar sus boletas para poder participar en taquillalive.com y también pues estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web, la xmasmusica.com. Más adelante les voy a contar, les vamos a contar cuáles son las canciones más escuchadas en TikTok durante este 2024 y también les voy a hablar de un estudio sobre canciones que estremecen, canciones que nos dan escalofríos, que nos ponen la piel de gallina y porque son tan importantes para nuestra salud. Eso será más adelante y tendrá que ver con nuestra pregunta del día. Por ahora escuchemos a Dua Lipa, esto es Illusion. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last.